Viene con las palmas, señores, viene. Yo sé que te gusta así medio lento. Qué rico la pone chiquito timbal. King Kong yo te voy a dar. Qué rico la pone chiquito timbal. La industria salsera te pone a gozar. Bueno, señoras y señores, preparen los hombros, preparen la cintura, preparen la cadera, que lo que viene es el nuevo pasito de la chiquito timbal. ¡Ay! Chiquito timbal.